vamos a ver un tema que espero le sea de beneficio y nos ayude a muchos de nosotros a despertar. Y no de que todavía traiga sueño, sino a despertar en nuestra vida, a despertar de el letargo que muchos vivimos. Ese tiempo en que nos acostumbramos a lo que realmente no nos gusta. ¿Le gustaría ser anormal? Bueno, varios dijeron que sí les gustaría ser anormales. Tal vez ya se habían visto en el espejo, no sé. Pero, ¿qué es ser anormal? ¿A quién le gusta que le digan, ay, es que no eres normal? ¿Sí? Bueno, a una mujer aquí le gusta. Pero, ¿a qué me refiero con ser anormal o no ser anormal? Bueno, ¿qué es lo normal? Anormal es lo contrario de normal, pero entonces veamos qué es normal. Normal es lo que hace la mayoría. Eso significa normal, que lo practica la mayoría de la gente. Ahora, que lo practique la mayoría no significa que es lo correcto. No es lo mismo normal que correcto. ¿Sí? Es normal que la gente se enferme o nos enfermemos, pero pues no es correcto. ¿A quién le gustaría pasarse la vida enfermo? A nadie, ¿de acuerdo? Tenemos que tener clara esa diferencia. ¿Cuántos le han dicho a sus hijos cuando su hijo, su hija hace algo mal y él le dice, es que todos lo hacen? Y usted le dice, ¿qué? ¿Y si todos se avientan por la ventana, te vas a aventar por la ventana? ¿Alguien lo ha dicho? Ah, ¿verdad? Y tal vez a usted se lo dijeron también. A mí me lo dijeron cuando estaba joven. Porque ahí entendemos perfecto que aunque todos lo hagan, no quiere decir que está bien. Habrá cosas que están bien, además de ser normales, pero hay muchas que son normales porque las vive, las experimenta, las ejecuta la mayoría, pero no son correctas o no nos convienen. Mire, le voy a compartir una gráfica. Esta gráfica la hizo o es resultado de una investigación que hizo una de las empresas de mayor prestigio que hace investigación en el mundo. Se llama Gallup. Y entrevistaron gente de todo el mundo respecto a qué tan contentos están en su trabajo. Qué tan satisfechos. Y dice, 24% odian estar ahí. De cada 100 personas que entrevistaban, 24 decían, es un trabajo, ¿no? Odiaban estar ahí. 63% dice, pues la verdad no me gusta, pero pues aquí estoy. No hay de otra. Que sí hay de otra, pero ellos piensan que no, ¿ok? Entonces, 63% dicen, yo vengo, pero no están comprometidos. No están emocionados. 24% dicen, para nada odio estar aquí. Y 13% dicen, muy bien, contento aquí. Si yo sumo lo que está en amarillo con lo que está en rojo, los no comprometidos con los insatisfechos, tenemos que de cada 100 personas, 87 no están contentas en el trabajo. De cada 100. Sin importar el trabajo. ¿Quiere decir eso que el trabajo es malo? No, porque hay un 13 que está feliz ahí. Sin embargo, lo normal, lo que le pasa a la mayoría, es que no le gusta su trabajo. Eso es lo normal. ¿Cómo vive la gente normal? A ver, piense en toda la gente que conoce, familiares suyos, amigos, amigas suyas, vecinos. ¿Cómo está la vida de ellos? De la mayoría. Económicamente, ¿están súper bien? En la relación con los hijos, ¿cómo está la mayoría en su relación de pareja? ¿Cómo vive la mayoría en cuanto a deudas? ¿Cómo vive la mayoría en cuanto a ahorros? ¿Cómo vive la mayoría en cuanto a salud? ¿Cómo vive la mayoría en cuanto a su peso? ¿Cómo vive la mayoría? ¿Usted dice, ay, yo quiero vivir como todos ellos? No. ¿Por qué? Porque la mayoría está viviendo una vida que no es la vida que queremos. Por eso yo le digo que no sea normal. Porque la mayoría no vive como usted y yo quisiéramos vivir. Es más, probablemente muchos de los que estamos aquí somos parte de la mayoría. ¡Auch! ¿Quién? No sé. Pero usted sí sabe, ¿no? Y no esté ya pensando en el vecino, los familiares, en los amigos. Pensemos en nosotros. Porque también puede haber áreas de nuestra vida en que vivimos diferente que la mayoría. El puro hecho de que usted esté aquí hoy es porque está haciendo lo que no hace la mayoría, que es seguir preparándose, seguir aprendiendo, invertir en su crecimiento. Justo lo que está haciendo hoy, lo que está haciendo este fin de semana, es salirse de lo que hace la mayoría. Y eso abre la posibilidad a que viva distinto a como vive la mayoría. Pero tal vez todavía hay áreas en las que hay que cambiar y salirse de la mayoría. Pero ¿sabe qué es increíble? Nuestra sociedad está diseñada para que el que no está actuando conforme a la mayoría sea criticado. Ya vas ahí a tirar tu dinero a que te laven el cerebro. Y usted diga, sí, pero no lo tiro, lo deposito. Hago un pago y te voy a decir la verdad, sí me lavan el cerebro y sale cada mugrero. Es más, te hace falta una buena talladita. ¿Por qué? Porque cuando rompemos lo que hace la mayoría, hay gente que se molesta. Es más, tal vez usted en algún momento se molestó porque alguien hizo lo que no hacía la mayoría. Pero yo le repito, ¿quiere la vida de la mayoría? Entonces tenemos la gran posibilidad de dejar de vivir como la mayoría. Eso es muy importante. Basta de vivir como todos. Vamos a vivir de la mejor manera que podamos, y para eso hay que tomar decisiones, para eso hay que tomar acción, para eso hay que hacer lo que no hace la mayoría. Para eso hay que ser anormales. O si prefiere otra palabra, en lugar de ser anormal, ¿qué tal ser extraordinario? Se oye mejor, ¿verdad? Significan lo mismo, anormal que extraordinario, significan lo mismo, pero anormal dice, ay no, me va a poner como los monos del principio, voy a ser el raro, la rara, pero extraordinario se oye maravilloso. Lo normal es lo ordinario, lo anormal es lo extraordinario. Imagínese que usted empiece a experimentar en su relación de pareja una relación extraordinaria, distinta a como la vive la mayoría de las personas, que en su economía viva el acto extraordinario de no tener deudas, cero deudas, de tener ahorro, de poder conversar con los hijos y platicar y ponerse de acuerdo y arreglar cosas, de subir a niveles en su negocio a donde la mayoría no ha llegado. ¿Le gustaría? ¿Le interesa que hablemos de eso? Entonces, le voy a compartir varios puntos para pasar de una vida ordinaria a una extraordinaria. Para vivir de una manera diferente. Le voy a dar unos pasos a seguir para romper esa normalidad. Nada más que recuerde lo que le dije ayer. En este momento no vamos a aprender, en este momento vamos a recibir información. Pero si usted lo aplica, en ese momento va a ir rompiendo la normalidad. ¿Quiere que lo veamos? Perfecto, vamos por el primer punto. Lo primero es que tiene que creer que sí es posible tener una vida extraordinaria. Porque muchos de nosotros crecimos creyendo que no había opción. Ni modo. A veces pensamos que tengo que vivir toda mi vida las condiciones en las que nací. Ni modo, mijo. No. Ay, ¿cómo andas tú con esos sueños? Empresario, por favor. ¿A quién tratas de engañar? Soy yo, tu tío Ramón, hombre. ¿Sí me explico? Y tratan de hacernos sentir de que no podemos vivir de una manera diferente a como han vivido todos nuestros antepasados. Si naciste en pueblo de pescadores, vas a ser pescador. Pues si no reacciono, si no despierto, si no rompo la normalidad, seguramente sí. Pero déjeme decirle algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nacimos en este país? Voltee a ver, mire, ok. Entonces, si nació un pueblo de pescadores, no está pescando. Si nació en cierto lugar, ya no está ahí y rompió la normalidad. Tal vez en su pueblo ya lo normal era venirse para acá. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que los seres humanos tenemos a acostumbrarnos a lo normal. Llegamos aquí, llegaron acá, con sueños, con anhelos, con una mejor vida, buscándola. Y después nos acostumbramos a un trabajo, dos trabajos, y nos acostumbramos a deber. Y nos acostumbramos a que no alcance. Y nos acostumbramos a vivir con menos de lo básico. Rafael, es que no se puede. Hay millones de personas que han demostrado que sí. Hay millones de personas que han demostrado que sí. Pero lo que tenemos que hacer es recordar que usted ya ha roto la normalidad en el pasado porque está aquí hoy. Si no, no estaría aquí. Y hablo tanto de la convención como de dónde vive ahora. Tomó decisiones que rompieron la normalidad. Lo primero que tiene que darse cuenta es que usted y yo y cualquier persona, sin importar si fuimos a la universidad o no fuimos a la universidad, si actualmente hablamos dos idiomas o no hablamos dos idiomas, si tenemos mucho dinero o no tenemos mucho dinero, cualquiera de nosotros tiene el poder, la capacidad, el potencial para romper la normalidad. Tiene que creerlo. Eso no es exclusivo de algunas personas. Eso no es para los que tienen ciertas características. No, eso es para los que quieren y creen que pueden hacerlo. ¿Hasta dónde llegar y qué tan rápido? No sé. Pero que cualquiera de nosotros puede romper la normalidad, por supuesto. A ver, ¿para quiénes de los que estamos aquí ahora ¿Era normal leer libros antes de entrar a este negocio? ¿No vinieron? Para los que era normal leer libros antes de este negocio, no cuenta el libro vaquero ni el policíaco, ¿eh? Condorito no es libro, le informo. Pues esos no vinieron, los que sí leían. ¿Para cuántos es normal ahora leer libros? Porque rompió aquella normalidad. Y conforme se expone a eso, empieza a cambiar el pensamiento y empezamos a romper esa normalidad que nos frena. Punto número uno, tiene que creer que usted puede tener un mejor matrimonio. De que puede vivir sin deudas. Sí es posible vivir sin deudas, pero déjeme decirle, en este país eso no es normal. Porque este país está diseñado en su economía para que la gente se endeude. Le dan tarjetas de crédito a los universitarios que medio trabajan sabiendo que no van a tener para pagarlas. Porque se endeudan y pagan intereses y eso es mejor negocio. No estoy diciendo que no tenemos que tener una tarjeta de crédito. Lo que estoy diciendo es que podemos vivir sin deudas teniendo o no teniendo tarjeta. ¿Sí? Porque eso no depende de la tarjeta, depende de nosotros. Pero tengo que creer que tengo esa capacidad. ¿En qué áreas le gustaría vivir mejor? En cualquiera puede vivir mejor que como está viviendo ahora. Pero uno, tengo que creerlo. Dos, necesito reconocer cuál es mi realidad. Necesito reconocer en qué no estoy satisfecho, no está satisfecha. ¿En qué área, si le hubiera hecho Gallup la encuesta, usted diría, ay no, me tiene harta eso? No sé si el trabajo o ese, no sé. ¿Qué es lo que necesitamos revisar? Diferentes áreas de nuestra vida. La economía. Ingreso, gastos, deudas, ahorro. ¿Cómo estamos ahí? ¿Dentro de lo normal o dentro de lo extraordinario? ¿Con su esposo o con su esposa? ¿Dentro de lo normal o en lo extraordinario? ¿Podemos platicar o no se pueden platicar ciertos temas? Es que se va a enojar. Es que si le digo se molesta. Ay, hace falta una buena platicada. Cuando alguien no quiere hablar es que no quiere reconocer. Y si lo que no reconocemos no lo podemos cambiar. ¿Cómo voy a cambiar algo que no acepto que está mal? No hay peor enfermo que el que piensa que está sano. No, está bien enfermo, pero él cree que es normal. ¿No le ha pasado ahí tal vez con alguien mayor que está todo el día? Ay, papá, ¿qué tienes? Nada. Oye, vamos a llevarte al médico, ya tienes una semana así. Así toso yo. Ya cree que es normal que la gente tosa. Cree que es normal que le duela esa parte del cuerpo. Cree que es normal estar débil, estar sin energía. Entonces no busca solución porque cree que es normal. Cree que es normal no platicar con la pareja de las deudas que traemos. Cree que es normal no hablar con la pareja de los problemas con los hijos. Cree que es normal no hablar con la pareja del vicio que padezco. Cree que es normal no hablar con la pareja de las relaciones íntimas. Cree que es normal y entonces nada de eso se resuelve. Tenemos que reconocer en qué no estamos contentos y hablarlo decentemente, no gritarlo decentemente. Hablarlo. Ay, Rafael, pero ¿cómo le hacemos? Porque ahorita que dijiste lo de Tom y Jerry, me acordé de mi casa. Y no porque tengamos ratones. Bueno, le voy a dar un tip para eso. A ver si lo hacen, ¿eh? Ojalá lo hicieran. Es más, se lo dejo de tarea. Mis tareas son maravillosas porque nunca las recojo. Pero se la va a recoger la vida, usted sabe si la hace. Llegan a su casa. Y desde antes de irse de aquí ponen, vamos a hablar tal día a tal hora, ¿ok? Sí, antes de hacerlo, coman bien. Ponen la fecha en que van a platicar y le voy a decir cómo lo van a hacer. Se sientan bien derechitos, cada quien con su libreta. Primero las damas, entonces los hombres le van a decir a su esposa, dime todo lo que te gustaría que cambiara y lo que no te gusta. Rafael, eso se llama suicidio. No, porque lo va a hacer ella, es homicidio. Sí. Usted nomás dejándose, flojito y cooperando, ¿eh? Pero, a ver, dime todo lo que te gustaría que cambiemos y que no te gusta de mí. Y usted, señor, no puede defenderse nada. Y usted, señora, serena, morena, o sea, tampoco, ¿sí? Se trata de arreglar, no de acabar, no de destrozar. Pero en este momento el hombre va a ir anotando lo que le van diciendo. Para lo único que puede hablar es para preguntarle lo que no está entendiendo. No se vale decir, pero es que tú, y te hace, no. El propósito es entender qué hay en la bendita cabezota de la otra persona. ¿Ok? Y usted anota ahí. Oye, a ver, no te entendí. ¿Dices que esto o esto no? Bueno, ya que ella terminó de hablar en los pequeños 2 días, no, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, entonces el hombre le va a decir, déjame ver si te entendí. Pero háganlo como lo estoy diciendo, ¿eh? Así es como funciona. Déjame ver si te entendí. Lo que a ti no te gusta es esto, esto, esto, esto. Lo que te gustaría que cambiemos es esto, esto, esto, esto. ¿Sí? Sí, pero no dijiste esto, esto, esto y esto. A ver, déjame anotarlo, pues. Hasta que ella diga, hasta que me entendiste. Hasta que me entendiste, bendito Dios, oíste mis oraciones de los últimos 18 años. Cuando ella diga eso, diga, ok, ahora le toca su turno a él. Y van a hacer lo mismo. En ese momento la mujer no puede hablar, solo anotar y preguntar si tiene alguna duda. ¿No te entendí? Y luego va a decir, a ver si te entendí. Hasta que él diga, hasta que me entendiste. Entonces ya podemos empezar a hablar. Porque el problema es que cuando hablamos, en lugar de entender al otro, buscamos justificarnos a nosotros. Y la otra persona está hablando y yo ya estoy pensando lo que le voy a decir, cómo me voy a defender, en lo que se equivocó, y no le estoy poniendo atención, entonces no entiendo. ¿Quién va a hacer el ejercicio ese? Ay, fíjese lo que está diciendo. ¿Quién va a hacer el ejercicio ese? Ok. No debe pasar del miércoles. No debe pasar. Ya así los que se tardaron el miércoles. Y dices miércoles, ¿no? Ok, miércoles, ok. Bueno, en su relación de pareja, en su situación familiar, incluyan los hijos, los papás. Mire, en mi canal de YouTube, el video que más comenta la gente es uno que se llama ¿quién es más importante para ti? ¿Tu mamá o tu pareja? Ese es el que más comenta la gente y en el que más me han criticado. No me voy a meter en el tema, pero lo que sí le voy a decir es que tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hablar. Tienen que hablar, pero primero tienen que entenderse. ¿Cómo van a encontrar una solución a algo que no han entendido? Es imposible. Yo no puedo resolver algo que no he entendido, y el problema es que a veces creo que ya entendí sin haber escuchado a la otra persona. Eso no se llama entender, eso se llama imaginar, suponer. Y lo más probable es que haga una respuesta incorrecta, porque me lo estoy imaginando. También hablar de su negocio. Oye, ¿cómo queremos trabajar el negocio? ¿Cómo queremos hacerlo en pareja? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué hago yo? ¿Cómo apoyarte cuando uno de los dos no puede? Háblenlo. Partan de qué es lo que les gustaría, qué es lo que no les gusta, qué pueden hacer. Y aunque van a buscar lo ideal, no siempre tenemos lo ideal. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer dentro de nuestra realidad? Pero que rompa la normalidad con la que estamos insatisfechos. Un día me preguntó una, bueno, no una, la verdad me ha tocado que me pregunte mucha gente, o me diga: ay, Rafael, es que mi pareja no me apoya en este negocio, ¿qué hago? Pues hágalo. Ok, a ver, si usted tiene un trabajo tradicional, y esto consúltenlo con su upline, ¿sí? Pero si usted tiene un trabajo tradicional, se va a ir a trabajar y le dice a su pareja: ¿me acompañas a mi trabajo? Y te dice: no, pues yo voy al mío. Agarra usted y le habla a su jefe: jefe, no puedo ir porque mi pareja no me quiere apoyar en este negocio. Pues si no le apoya, hágalo usted. Le deja hacerlo, adelante. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Pues que lo hagan los dos. ¿Sabe cuándo le va a querer apoyar su pareja? Cuando le llegue el cheque y le diga: ah, mira, me gané este viaje a quién sabe dónde, y le voy a decir a mi hija que ella sí me apoya. A ver, necesitamos hablar, necesitamos hablar. Yo sí te he apoyado, ¿cómo no? Un día creo que te llevé a algún lado. Bueno, pero eso háblenlo con su upline. Pero pónganse de acuerdo, vamos a buscar lo ideal. Pero cuando no tengo lo ideal, hago lo mejor que puedo dentro de mi realidad. ¿Cómo están en su salud? ¿Salud? No, esa no. De saludables. De ejercicio, de buena alimentación, de revisiones médicas. Bueno, háblenlo. Reconozca su realidad. Punto número 3. Ya reconocieron la realidad, hay que cambiar lo que está provocando esa realidad que no les gusta. Cambie las causas. Y algo que me ha pasado a lo largo de los años, que me ha tocado trabajar con empresas tradicionales, negocios como el suyo, con ejecutivos, es que he encontrado una constante de cuál es la causa principal de no estar teniendo los resultados que tenemos. ¿Quieres saber cuál es esa causa principal? Nosotros. La principal causa de los resultados que yo no tengo soy yo. Ahora, de los suyos no soy yo, es usted. Porque iba a salir de aquí diciendo: híjole, ¿cómo le vamos a hacer para que cambie Rafael, para que nos vaya bien? ¡No! Nosotros, cada uno, somos la causa principal de estar viviendo como no queremos. No, no es eso. Porque hay mucha gente que también tiene esa realidad y está viviendo mejor. son las decisiones que usted y yo tomamos, las actitudes que usted y yo tomamos. Y vamos a modificarlas, vamos a cambiarlas, tenemos esa capacidad. Mire, nada más voltee al lado y vea cómo viene vestida la gente que está a su alrededor. ¿Usted cree que ellos se vestían así hace unos años? Por favor. Pero tomó decisiones que cambiaron muchas cosas en su vida, pero hay que seguir cambiando, hay que seguir transformándose. Hay que pasar de una vida ordinaria a una extraordinaria. Y para eso tenemos que trabajar en nosotros. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo que está provocando que no tenga una vida extraordinaria? En esta área, en mi relación de pareja, en mi negocio, con mis hijos, en mi dinero, en nuestro dinero. Y cuando usted y su pareja se pongan de acuerdo y se entiendan con el ejercicio que acaban de comprometerse a hacer antes del miércoles, repito la última parte, con el ejercicio que acaban de comprometerse a hacer a más tardar el miércoles, ¿sí? Pensar qué hacemos distinto, en qué nos estamos equivocando, qué tenemos que cambiar. Mire, con que cambie una o dos cosas, ya va a empezar a tener uno o dos resultados distintos. Pero hay que hacerlo. ¿Qué es lo que debes cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar? Yo le voy a dar algunas sugerencias. Nuestra manera de pensar, nuestras creencias. Nuestras creencias. Regreso un poco al tema de primero mi madre o mi pareja. Hay gente que se molestó conmigo porque puse que primero mi pareja. Y dice, primero conocí madre que esposa o esposo. Pues sí, es que al revés estaría rarísimo. O sea, eso no es ciencia, ¿sí? Otros decían, bueno, es que si mi madre se muere, no la puedo sustituir si mi pareja se muere, ¿sí? Bueno, tienen un buen punto ahí, nada más que hay un pequeño detalle. Un solo detalle. A otros decían, madre solo hay una. Pues sí. Digo, ay, idiota. ¿Cuántas veces lo parieron? Pues una, ¿verdad? Es que hemos tenido una creencia errónea. Y ahorita le voy a decir dos motivos nada más. Uno, ¿quién escogió a su padre o a su madre? Nadie. Es más, ¿quién escogió a sus hijos? Salvo quien adoptó, nadie. ¿Quién escogió a sus suegros? Nadie. Eran parte de la factura, nada más. ¿Sí? Pero usted y yo escogimos a la persona con la que decidimos compartir la vida. Y eso nos da la responsabilidad total de ponerle como número uno. Porque le escogimos, lo decidimos. Ahora, no estoy diciendo vamos a olvidarnos de los padres. No estoy diciendo eso. No, por supuesto que no. Sería ingratitud. Pero si les voy a apoyar, primero lo consulto con mi pareja. Y si son los padres de él o de ella, lo vamos a platicar. Claro, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que seamos ingratos. Pero ¿sabe por qué muchas parejas tienen problemas? Porque no se ponen primero el uno al otro. Y yo le pregunto, ¿con quién pasamos la vida? ¿Con quién convivimos? Si ordenamos esa parte, se van a arreglar muchas. Se van a arreglar muchas. Oye, pero es que a mí me enseñaron que primero nuestros padres. Mi pregunta es, ¿cómo está tu relación de pareja? Eso es lo que hay que arreglar primero. Porque de ahí dependen también nuestros hijos. De ahí depende ahora su negocio. Creencias que hay que cambiar. Creencias de, es que yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para contactar en frío. Yo no sirvo para hacer el negocio. Yo no sirvo para usar internet. Y dicen, ay, es que yo no soy digital. Y mientras dice eso, está revisando su WhatsApp. Y dice, ay, voy a comprarme un café. Y le hace, pip, y paga. Y dice, no soy digital. Anybody home? O sea, sí es digital, pero sigue creyendo que no. El problema es la creencia. Cambie sus creencias, las que le limiten. No le estoy diciendo que cambie las que son sus valores. Lo que le digo es que cambie aquello que le está limitando y que lo aprendimos. ¿Y por qué lo aprendimos? Pues porque así me dijeron, porque siempre lo vi, porque así viven y piensan los normales. ¿Sí? Nuestra actitud. Es que yo por las buenas soy muy bueno, pero por las malas. Ah, pues con esa lógica, con los hombres muy hombre y con las mujeres muy mujer. Cuando me tratan bien, los trato bien. Cuando me tratan mal, los trato mal. Ah, o sea, yo no tengo dominio propio. Yo dependo de cómo es la demás gente. Con los honestos, muy honestos. ¿Y con los tranzas? ¿Con los inteligentes, muy inteligente? ¿Y con los mensos? Creencias, actitudes. ¿Con los trabajadores, muy trabajador? ¿Y con los flojos? ¡Ay, qué corazón! ¿Sí me explico? No, usted y yo somos como queremos ser, como debemos ser para tener una vida extraordinaria, aunque otros sean flojos, aunque otros sean tranzas, aunque otros sean indisciplinados, incluso aunque yo lo fui en el pasado, ahora puedo ser otra persona. Puedo ser alguien que actúe diferente. Mi pasado no tiene por qué determinar mi presente. No tiene por qué hacerlo. Cambiar nuestra actitud. Cambiar nuestras prioridades. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A qué le invertimos más dinero? Mire, de verdad yo le felicito. Las verdaderas prioridades las descubrimos en qué invertimos nuestro tiempo y en qué metemos nuestro dinero. Si está invirtiendo en educación, va a tener frutos en educación. Si está invirtiendo su tiempo en educación, va a tener frutos. Si aplica, si hace la tarea de aquí al miércoles, ¿ok? Prioridades, defina sus metas. Aquí le voy a dar una clase rapidita de cómo definir sus metas. ¿Qué quiere alcanzar en cada área? En su matrimonio, en la economía, en el negocio, con los hijos, en su salud. Lo van a platicar, no se desesperen. Tal vez le tome varias platicaditas, partiendo de la que van a hacer de aquí al miércoles, ¿ok? ¿Cómo definir sus metas? Ya puso una meta, pero hágala así. Otra vez, yo y mis acrósticos. Así como ayer tuvimos el de Sherpa, hoy vamos a tener el de metas. La M significa hágalo medible. Si se pone una meta, no diga, quiero mejorar mi matrimonio. ¿Cuál es mi meta? Llevarnos mejor. Eso no es medible. Si quiere bajar de peso, no diga bajar de peso. Eso no es medible. Ponga cuántas libras o cuántos kilos quiere bajar. Que se pueda medir con números. Oye, Rafael, ¿y cómo voy a medir con números mi relación? Bueno, tal vez diga que 3 veces a la semana podamos platicar sin pelearnos de cosas importantes. Está bueno, pues una. O 5. Pero medible. Hágalo, si va a decir quiero ahorrar, ponga cuánto quiere ahorrar. Por eso la E es de específico. Entre más específico lo haga, más fácil saber qué tiene que hacer y más fácil ver si está avanzando en lo que se propuso. No es quiero mejorar la relación con mi hija. Bueno, de ahí parte su meta, pero cuando use este método, déjame hacerlo medible. Quiero por las mañanas o por las noches o los sábados, platicar con mi hija y sentarme media hora con ella para preguntarle cómo ha estado, para escucharla más que decirle. Media hora. Ahí está medible, ahí está específico. Quiero que mi negocio facture tanto de aquí a tal fecha. Y eso me da el siguiente punto. Tiempo, póngale fecha. Ah, quiero que para el cierre fiscal, quiero que para diciembre, quiero, y póngale día. Porque si no le ponemos fecha, le ponemos un día de estos. ¿Qué fecha le puse yo para la tarea? Miércoles. Porque si no, va a decir un día de estos. Un día de estos nos organizamos. Un día de estos platicamos eso. Un día de estos se va a morir. Se lo firmo todos. Medible, específico, con límite de tiempo y que sea alcanzable, que sea realista. Si usted está en el 8%, no es muy realista cerrar, y ya está por terminar el año fiscal, cerrar en diamante. Pero sí puede ser realista un nivel siguiente o dos niveles siguientes. ¿Me explico? Que sea alcanzable, que sea realista, medible, específico, límite de tiempo, alcanzable, pero que sea sobresaliente. No diga, de aquí a diciembre quiero bajar 3 libras. No, pues no cene, o sea, pero en la mañana ya la recuperó, o sea, no, algo sobresaliente. Que su matrimonio pueda ser extraordinario, que su economía pueda ser extraordinaria, que la relación con sus hijos sea extraordinario, que el avance en su negocio sea extraordinario, sobresaliente. Primero, reconocer cómo estamos. Segundo, modificar y cambiar las causas que tiene que ver con nosotros. ¿Lo recuerda? ¿Cuál era el 3? ¿Qué debe cambiar? ¿Ok? 4, metas. Y las va a ser medibles, específicas, límite de tiempo, alcanzables y sobresalientes. Y último punto que le doy, dé el extra. Es lo que nos dice la palabra extraordinario. ¿Cuál es la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario? El extra. Dar el extra. ¿Qué significa dar el extra? Mire, en cualquier cosa que vaya a trabajar, su economía, su negocio, su familia, su relación de pareja, su salud, necesita hacer más de lo que está haciendo. ¿Quiere mejorar en su negocio? Haga más de lo que está haciendo en su negocio. ¿Quiere prosperar en el trabajo que tiene? Haga más de lo que es su obligación. Un poco más. Me impresiona la gente que cuando en el trabajo le piden algo, dicen, eso a mí no me corresponde. Y esta cultura tiene mucho eso, la de este país. Eso a mí no me corresponde. Por eso tiene una vida ordinaria. Porque solo hace lo que le corresponde y no hace más. ¿Cómo se siente cuando sus hijos le ayudan en casa con cosas que usted no le pidió? Dice, no sé, pues nunca ha pasado. ¿No? ¿Cómo se sentirá? Se ha de sentir bonito, ¿verdad? No, pero cuando sus hijos han hecho algo que usted no esperaba, ¿cómo se siente? ¿Cómo cree que se sienta un jefe cuando usted y yo hacemos más de lo que nos corresponde? ¿En quién va a pensar cuando se requiera un nuevo puesto, una gran responsabilidad? Es obvio, porque la gente extraordinaria da el extra. En su negocio necesita hacer más de lo que está haciendo.